escuchen. Y la palma, palmas arriba, que me dé su corazón y a mi lado siempre esté. Dice, estoy muy solo, sin saber qué hacer, ando buscando qué cosa. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Y dice, ¿dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte. Suena, mi amor.